en esta soledad. Solamente quiero estar contigo, mi amor. Cielo, no puedes marcharte de mí. Cielo, te vas y me dejas solo sin tu amor. No, no, yo no quiero estar en esta soledad. Solamente quiero estar contigo, mi amor. Y para Francisco Borges y Lorenza Aldana, con cariño. De mí, cielo, te vas y me dejas solo sin tu amor. No, no, yo no quiero estar en esta soledad. Solamente quiero estar contigo, mi amor. Leche, Angélica Palomino y Toño Mendoza.